En estos últimos días hemos escuchado muchas cosas en las noticias y todo eso. Yo llegué a la conclusión que no es difícil y es necesario, hermanos, que nosotros tengamos un cuadro claro de lo que de aquí en más, bíblicamente hablando, ha de suceder. Varias cosas, y algunas de ellas vamos a tocar hoy, no tantas porque es muchísimo lo que hay, pero hay algunos cuadros, incluso las noticias nos ayudan a entender que hay cosas muy importantes que tienen que ver con el cumplimiento de claras profecías bíblicas que se están cumpliendo o se están preparando los bloques que darán cumplimiento total. Una pregunta, y a modo de pregunta vamos a tratar de ver unas cuantas de ellas. Si contestamos, eso es otra historia. ¿Se está preparando una invasión a Israel? Es una pregunta. Las guerras de Israel desde su renacimiento como nación, ¿qué nos dicen? Otra, ¿cómo podría el Islam ayudar al cumplimiento de Ezequiel 38 y 39? Aquí nos vamos a detener un rato. ¿Cómo podría el Islam ayudar al cumplimiento de Ezequiel 38 y 39? Aquellos de ustedes que se interesan en estos temas tendrían que abrir su Biblia en Ezequiel 38. Y vamos a ver cuál es el cuadro que tenemos aquí. Si tuviéramos tiempo para leer el 36 y luego el 37 y ver parte ya incluso de respuesta en todo esto, pero como no vamos a disponer de tanto tiempo, así que vamos a tocar solamente un poquito por arriba el cuadro para contestar la pregunta sobre la pregunta que acabo de plantear. En el versículo 1 del 38 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, y la casa de Togarma de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. El texto que yo acabo de leer hasta el versículo 7 es un mensaje a un tal Gog, para que está en una tal tierra de Magog. Y hemos dado muchas veces información que aquí no se trata sino realmente de Rusia y de su gobernante para el futuro. Ahora, Ezequiel escribió esto unos 500 años antes de Cristo. Es muy antiguo esto. Pero dándose las condiciones que se están dando ahora en esa parte del mundo, por eso pregunté o hice referencia a lo que está sucediendo, e incluso las agencias de noticias nos traen información sobre el particular. ¿En qué forma el Islam podría ayudar para que esto se cumpla? Ahora, hoy, es mucho más fácil que hace 2 semanas, por ejemplo. Lo que yo nunca hubiera pensado, la verdad es que incluso ignoraba que en Rusia, por ejemplo, donde impera la Iglesia Ortodoxa, que es una fracción de la Iglesia Católica, es casi lo mismo, con la diferencia que los sacerdotes ortodoxos sí se casan y los otros son completamente célibes, como ustedes saben, ¿no? Pero ocurrió algo llamativo para mí, a mí nunca se me ocurrió, conociendo a ese pueblo como conozco bastante bien, nunca estuve allá, pero conocí a mucha gente de allá y crecí con ellos y me crié y conocí bastante bien su idioma, etc. Y me he dado cuenta que había sido que hay muchos rusos que practican el Islam ahora. Y no solamente ellos, sino en otros países que son parte de lo que fuera la Unión Soviética antes. Hoy ya la Unión Soviética como que se deshizo y aparentemente ellos son países independientes. Pero en muchos de ellos el Islam va hasta el 70-80% de los que practican el Islam. Y a lo que iba yo es que las noticias nos han indicado que hubo sabotaje por parte de islamitas en Rusia, en Moscú, en el subterráneo, en la estación de ferrocarril donde mucha gente viene, y algunas, en este caso eran mujeres, con sus cinturones con explosivos, se hicieron volar por el aire, y al mismo tiempo, como el Islam enseña que el mayor número posible hay que matar cuando uno se va a matar por la causa suya, ellos naturalmente van donde hay mucha gente. Que yo sepa, no existe hasta ahora ningún tipo de detector que a distancia puede detectar quién lleva explosivos. Yo no supe nunca que haya. Seguramente se está trabajando mucho en eso porque todos los países ahora están ante la amenaza de este flagelo que es son los suicidas que se suicidan para llevar consigo a cuantos puedan. Y así ocurrió en Rusia últimamente. Ahora, siendo este el caso, y siendo que el gobierno ruso no tiene ningún interés en la Biblia o cosa por el estilo, aparte de esto, lo que el profeta dice aquí en el capítulo 38, luego en el 39, habla de la invasión, etc. Y puesto que el Islam odia tanto, tanto a los judíos, que es hasta raro que en la época de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Hitler no hablaba tan claramente como el presidente hoy de Irán. Y uno no puede menos que preguntarse, ¿qué cosa rara que nadie le hace nada? Por ejemplo, los derechos humanos y todo eso, nadie hace nada con los iraníes. Y sin embargo, en el grupo de los que son aliados del invasor, que es Rusia, el primero es Persia. Acuérdense que, si mal no recuerdo, a partir del 1932 cambió el nombre de Persia a Irán, pero es la Persia antigua que abarcaba mucho más que cuando, imperaba el imperio persa, era el imperio mundial. Ahora, solo piensen por un momento, y el panorama va a resultar muy claro. Suponga, solo suponemos, que los rusos no tienen manera de detener eso, y el peligro es grande, muy grande, puede llegar hasta el mismo Kremlin, y va a ser difícil desarraigar. Cuando llega el asunto del fanatismo religioso, es mucho más difícil que lidiar con el comunismo, porque ellos simplemente se eliminan por su causa. Para ellos la causa de ellos es todo lo que vale. Le meten en la cabeza desde chicos, desde 2, 3, 4 años, que hay que matar al mayor número de judíos posible, porque cuando ustedes crezcan les esperan mansiones y palacios en el cielo. Por eso morir por una causa vale la pena, por ese tipo de causa. Yo no sé de dónde sacaron tantos predicadores que el Islam, incluso políticos, que Mahoma y todo eso eran gente muy, pacíficos y todo eso, y que el Islam practica o predica el pacifismo. ¿Qué? ¿De dónde salió esto? Tanto es así que ahora incluso países árabes, algunos, están pidiendo ayuda del Occidente porque ellos mismos temen, y ellos practican el Islam, temen a Irán. Ahora, no olviden esto. Hace algún tiempo, unos 2 años, que Rusia comenzó a trabajar mucho, mucho para equipar a Irán con bomba atómica. Y los rusos no van a dejar que las cosas ocurran así nomás. Y suponiendo que llega un momento y los rusos, buscando la manera para resolver el problema, no lo logran. Entonces, llegan los jefes del Islam y piden una entrevista con Mr. Medvedev, y que es el presidente, y este señor Putin, que es el primer ministro, realmente es el que maneja todo, su entero antojo. Y dice, nosotros tenemos una solución. Ustedes se encargan de barrer con los judíos y echarlos a todos al mar Mediterráneo, y nosotros prometemos no tocar a los rusos y nadie tocará a un solo ruso. Noten lo que dice la Biblia. Uno diría, ¿van a hacer ellos esto? Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ya dijimos que Mesec es Moscú, Tubal es Tobolsk, donde se fabrican armas hasta hoy en Rusia, y profetiza contra él. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti. Dios puede permitir que, no importa quién, pero algo de eso va a suceder, muy probablemente. Y entonces los rusos comenzarán a pensar, ya han matado tanta gente con sus bombas, el peligro es real, no hay vuelta que dar, puede haber una revolución, una sublevación del pueblo, porque el gobierno no hace algo. Si el gobierno tiene que hacer algo, ¿por qué no? Ellos le van a sugerir un programa perfecto. Ustedes invadan a Israel. ¿Por qué ellos? Porque los pueblos, o sea, otras naciones, especialmente los árabes, han intentado una y otra vez, muchas guerras han habido en esa zona y no han logrado contra Israel. Tan pequeña es la nación, pero no lo han logrado. Entonces, no podemos ya, nosotros no podemos. Si ustedes hacen este trabajo, nosotros les vamos a apoyar. Y no vamos a tocar a Rusia ni a otros países que compartan esta invasión. Bueno, yo solo quiero pensar que esto sería muy aceptable para ellos. La Biblia en estos dos capítulos no solamente habla acerca de esta invasión, no da detalles que yo doy ahora, pero alguna condición debe aparecer para que ellos se sientan los obligados a tomar la delantera y encabezar ese tipo de invasión. Pero será un suicidio para ellos, porque la Biblia enseguida, un poco más adelante, ya habla de los resultados. Pero antes de eso, si alguien dice, usted cree que eso es Rusia, puede ser cualquier otra nación. Le voy a decir por qué yo creo que es Rusia. Primero, el versículo 6 dice que que está en los confines del norte. Ahora, cuando se habla de un punto, sur, norte, este, oeste, o lo que fuera, puntos cardinales, se entiende de dónde. Porque si aquí hablamos del norte, estamos hablando de Canadá, de Estados Unidos, de México, de Centroamérica, etcétera. Pero hay que ubicarse en Israel y desde allí mirar norte, sur, este, oeste. Y es exactamente lo que aquí ocurre. Rusia está exactamente hacia arriba, al norte. Eso está en el versículo 6 del capítulo 38. Y luego se repite en el versículo 15 del mismo capítulo. Y dice, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, muy del norte. Y como si esto fuera poco, de nuevo, en el capítulo 39, versículo 2, te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de la región, de las partes del norte, partes del norte. Bien, si usted anota en su Biblia algo y quiere anotar al lado del capítulo 38, versículo 6, anote Jeremías 1, 14 al 16, la misma cosa. Y está hablando aparentemente de lo mismo. Entonces, para mí, es un hecho que esto sucederá. ¿Cuál será el resultado de todo esto? Bueno, no vamos a leer todo, pero aquellos que conocen estos dos capítulos saben de qué se trata.

sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que los robaron, dice Jehová el Señor. Luego, versículo 11, en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, y el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amongog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Ese va a ser el gran final de esta invasión. Otra cosa que mucho me llama la atención es el significado del nombre. Primero, después de esos gobernantes que parecían que hasta eran analfabetos, el último era, ¿cómo se llamaba? Ese que se emborrachaba bastante. Ya me olvidé. No hacía nada. Pero apareció este señor Vladimir Putin. Este señor, muy inteligente, era jefe de la KGB en la época cuando estaba el servicio de la KGB en operación. Y este señor Putin es un individuo muy, muy bien preparado, muy bien educado, conocedor de muchas cosas. Estaba metido en la KGB, el secreto, la policía secreta de Rusia, la fuerza que investigaba todo eso. Pero me llamó la atención su nombre, porque su primer nombre es una palabra compuesta. Se compone de dos palabras, Vlada y Mir. Vlada en ruso significa gobierno, gobernar. Vladimir es gobernar. Mir es mundo o paz. Las dos cosas hay que ver en qué contexto está, porque hasta donde sé, yo no soy experto en la escritura en ruso, pero entiendo que se escribe de la misma manera. La única manera para saber cuándo se trata de mundo y cuándo de paz es por el contexto. Putin es un derivado de Puy, y Puy es un sendero, un camino. Allá en Juan capítulo 14, versículo 6, cuando dice en nuestra Biblia en español, yo soy el camino, en ruso dice, ya es sin Puy, yo soy el Puy, que quiere decir camino. Bueno, si ustedes combinan todo esto y luego dicen, gobierno mundial de paz, vendría a ser, es lo que ellos van a pensar que lo van a lograr destruyendo a Israel, porque esto es lo que quiere el Islam. Bueno, llegó el tiempo cuando Putin tenía que dejar el poder, pero él arregló de alguna manera y quedó más tiempo, y cuando llegó de nuevo el tiempo para dejar, él otra vez hizo arreglos. Y uno se pregunta y dice, ¿y por qué eso? Si todos los demás se retiraron y el Kremlin nombró a otro y se acabó. Y él nombró a otro hombre, más joven todavía que él, que se llama Medvedev. Otra vez, con él no pasó nada ya, no hubo invasión ni nada, así que yo perdí. Pero viene ahora Medvedev. Medvedev es oso. Medvedev es un derivado de oso. Entonces uno se pregunta y dice, ahora sí que estamos bien. Ahí está Vladimir Putin, porque él dirige a Medvedev. Medvedev no tiene gran cosa, pero el que lo puso fue Putin, para que sea el presidente, y el otro ostenta el grado de primer ministro. Y el primer ministro maneja a su presidente como él quiere. Después de todo, yo te puse en el poder, así que tienes que hacer lo que yo te digo. Reuniendo todo esto, yo digo, bueno, ¿acaso no estamos viendo que nos estamos acercando tan rápidamente a un movimiento allí que ni idea tenemos? Por lo menos no podemos pensar qué está ocurriendo. Bueno, allá han habido muchas guerras en Israel. Si nosotros leemos un poco la historia de las guerras, quedamos sorprendidos. ni una sola de las cinco guerras grandes que ellos tenían desde 1948, luego en el 52, luego en el 67, luego en el 73, nunca perdieron. Ha habido una gran mayoría en su contra, pero ellos no perdieron una. Entonces, uno llega a la conclusión, no estará el Señor detrás del asunto. Y hay algunos testimonios muy interesantes que recoge la prensa ya de antes, aunque no fue muy publicitado porque Israel tiene muchos enemigos, incluso en la prensa, que supone ser imparcial. Pero permítame decirle algo acerca del Estado de Israel, que nunca ha dado detalles públicos sobre su capacidad armamentista. Sin embargo, diferentes fuentes de información, especialmente dentro del pueblo evangélico bíblico, confiables, han hecho algunos estimados sobre el tamaño y la fortaleza, digamos, del arsenal nuclear de Israel, porque nunca Israel dijo cuántas bombas tiene atómicas, por ejemplo. En 1967 tuvo lugar la Guerra de los Seis Días. Hubo 15 bombas atómicas. 1969, 5 a 6 bombas de 19 kilotones cada una. 1973, la famosa guerra de Yom Kippur, 13 bombas, 20 misiles nucleares, más un arsenal de bombas para los misiles. 1974, 3 batallones de artillería, cada uno con lanzaproyectiles portátiles de 12 a 175 milímetros y un total de 108 ojivas con 10 bombas. 1976, de 10 a 20 armas nucleares. 1980, 200 bombas. 1984, de 12 a 31 bombas atómicas, 31 bombas de plutonio y 10 bombas de uranio. No entendemos tal vez todo esto, pero es extrema destrucción. 1985, por lo menos unas 100 bombas nucleares. 1986, de 100 a 200 bombas de fisión y un buen número de bombas de fusión. 1991, entre 200 a 300 bombas. 1992, más de 200 bombas. 1994, de 64 a 112 bombas. Y ahí sigue una enorme cantidad de armamento. De acuerdo con la CIA, Israel es quien pertenece o es la potencia del mundo en lo que a armas nucleares se refiere. La CIA estima que el número de armas nucleares que posee Israel hoy oscila entre 200 a 400 bombas atómicas. Dice este estudio, publicado por la CIA, sobre el programa nuclear justamente de Israel, que su arsenal le permitiría borrar de la faz de la Tierra cualquier objetivo que se proponga en la mayoría de los países árabes. Además, un informe oficial del Congreso de Estados Unidos, fechado en 1993, afirma que, aunque Israel nunca ha usado armas químicas, tiene la capacidad para producirlas, al igual que para producir armas biológicas. Luego viene la cuestión de la bomba de neutrones. Yo entiendo muy poco, entiendo de la destrucción cuando me aclaran. La invención de la bomba de neutrones se atribuye a Samuel Cohen, también judío. Era un judío nacido en Brooklyn, en Estados Unidos, quien la desarrolló en 1958. Y su ensayo se autorizó y se llevó a cabo en 1963 en Nevada, Estados Unidos. Y se dice que solo Israel y Estados Unidos poseen esta bomba. Una bomba de neutrones es una bomba de fisión-fusión, de bajo rendimiento explosivo, pero que libera gran cantidad de radiaciones, los llamados ionizantes. Su onda expansiva y pulso térmico produce una proporción de radiaciones llamadas ionizantes de radioactividad para 7 veces mayor que la de una bomba H, fundamentalmente rayos X y gamma de alta potencia. Cuando uno lee todo eso, dice, bueno, yo no entiendo mucho de esto, pero parece que algo raro está sucediendo. Bueno, dice en Zacarías 14, 12 y 13, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y habrá trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Eso es lo que leímos hoy en Ezequiel. Esto está en Zacarías 14, 12 y 13. Y en Ezequiel leímos que cada uno se pelea con su compañero. El efecto de la radiación sobre el cuerpo humano, dicen, tras la denotación de una bomba de neutrones, hará que se cumpla literalmente todo esto que dice que la lengua se deshace y los ojos también dejan la cuenca sin ojos. La industria aeroespacial israelí también tiene mucho, mucho podríamos hablar de eso. Es increíble la información que uno tiene. La aviación en sí, la Fuerza Aérea, por ejemplo, de Israel, conocida como IAF, cuenta con más de 900 modernos aparatos de combate entre aviones y helicópteros. Es una de las más fuertes y sofisticadas del planeta, equipada además con un arsenal modernísimo y con una amplia gama de alta tecnología producida por la industria de defensa nacional. Es decir, Israel mismo lo produce todo. Bueno, usted puede decir que está de acuerdo o está en desacuerdo o algo así. De alguna manera lo de Ezequiel se llevará a cabo, lo de Ezequiel 38-39. Una noticia con fecha 9 de abril del 2010 de Reuters dice: el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha cancelado su planeado viaje a Washington la próxima semana, que se llevaría a cabo para asistir a la conferencia cumbre sobre seguridad nuclear de 47 países que se celebrará el 12 y 13 de abril, auspiciada por el presidente de Estados Unidos. Un oficial de alto rango en el gobierno dijo que adoptó tal decisión después de enterarse que Egipto y Turquía intentaban hablar en la reunión del asunto del supuesto arsenal atómico de Israel y que planeaban forzarlo a Israel de alguna forma para que firmaran el tratado de no proliferación de armamentos nucleares. Ningún gobierno israelí ha admitido la posesión de armas atómicas, pero expertos militares calculan que el país tiene unas 200 a 300 cabezas nucleares. En 1981, la prensa extranjera informó que Israel ya era una potencia nuclear, con un arsenal de 200 unidades, capacidad que habría adquirido desde la década de 1950 con la ayuda de Francia y Alemania. Y se cree que Israel es la única potencia con armas nucleares en el Medio Oriente. Sin embargo, esto nunca ha sido confirmado o negado. No obstante, este país no ha firmado el pacto de no proliferación de armas nucleares. Washington ya ha recibido notificación de la ausencia de Netanyahu y de que será el viceprimer ministro israelí, Dan Meridor, quien encabece la delegación hebrea que sí acudirá a la cumbre, a lo que Mike Hammer, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo: damos la bienvenida a la participación del viceprimer ministro Meridor en la conferencia israelí. Es un cercano aliado, ahí es con ese papá y la y todo esto. Yo cuando leo todo esto digo, ¿cuán exacta es la Escritura? Que con siglos y siglos de anticipación ya nos estaba hablando, no usando términos científicos como ahora se usan. ¿Cuál es el problema de los judíos ahora? Uno de los problemas es el engaño, el autoengaño, que se puede negociar tierra por paz. Yo no sé si ellos recuerdan lo que dice en Levítico 25:23, pero aquí Dios prohíbe terminantemente, porque Dios se reserva el título de propiedad de la tierra de Israel, y dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, Dios dice, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Si Israel no tiene ningún derecho, que le fue dada a Israel la tierra, de venderla, parcelarla, parcial o totalmente, ¿cuál no será el castigo que merecerán algunos de los vecinos que están intentando hacerlo? ¿Por qué hay tantos interesados en esa insignificante ciudad que es Jerusalén? Hay varias razones, pero vamos a enumerar solamente algunas de ellas. Satanás sabe muy bien cuál es el fin de todo el asunto, y él lo que quiere es realmente crear una situación de pánico, y muy especialmente que Israel ceda la ciudad. Hoy en día, de ninguna otra ciudad se habla tanto como de la de Jerusalén. Imagínense ustedes que alguien diga que Asunción tiene que estar dividido en dos partes, y una parte que sea para los argentinos allá de Formosa, y la otra parte acá, ¿no? ¿Qué pensaríamos nosotros o qué harían los paraguayos? Bueno, Israel no puede permitir que la parte este de Jerusalén, la parte vieja, pertenezca a los palestinos, porque entonces sí, si ahora corren tanto peligro, ¿qué pasaría entonces? Y sin embargo, esto es lo que gritan todos que debe hacerse. Aquí en Occidente, viviendo tan lejos de ese problema, bueno, aparentemente estaría bien con tal de tener paz. Incluso los judíos ya cedieron gran parte de su terreno. Pero en cuanto a la ciudad de Jerusalén, Netanyahu dice, no hay caso. De ninguna manera eso es negociable. No podemos permitir tal cosa. Hay algunos textos bíblicos que yo quiero leerles. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis 20, 1 al 3 y luego 10 y 19 al 20 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y el diablo, que versículo 10 ahora, y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Luego leemos, y la bestia fue apresada, que es el anticristo, que todavía está en el futuro, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esto es para el anticristo y el falso profeta. Ahora, ¿qué va a pasar después? En Isaías capítulo, porque esto todo corresponde a los tiempos finales. En Isaías 14, versículos 7 al 19, oigan lo que dice. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijan a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti.

en Zacarías 14, 1, 2 y 3 y 4. Entonces, habrá llegado el día de Jehová, así se lo llama. El mismo Señor Jehová reunirá a todos los pueblos, y esta será la famosa guerra de Armagedón. No será necesario que los judíos hagan algo. Saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. No confundamos la invasión del norte con esto. Nuestro Señor posará sus pies sobre el monte de los olivos y el monte se partirá por la mitad. Hoy ese monte está en lo que ya es la ciudad de Jerusalén, pero entonces estaba bastante retirado de la ciudad. Me dijo, por ejemplo, porque sucederá también, dice de Ezequiel, que el mar muerto dejará de ser muerto. Habrá allí peces grandes. Hoy ustedes van allá y encuentran que nada crece alrededor por la cantidad de sal que tiene el mar. Algunos dicen que tiene 28% de sal, más que las aguas de los mares. Y me dijo, escuche esto, Ezequiel 47, 8 al 12. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas del mar muerto. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y ahí continúa, todo en Ezequiel 47, yo no leí todo. Por último, oiga esto, Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es aquí donde comenzará el reino milenial. ¿Qué pasará con los demás? La bestia que fue apresada y con ella el falso profeta, todo tipo de gobierno que hoy conocemos, especialmente la enemistad con el pueblo hebreo, será historia. ¿Cuán preparado está Israel para una guerra como esta? Allá en Joel capítulo 3, versículo 10, dice el profeta: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Es para esa época. Tan cerca estaría la guerra de Armagedón, evidentemente sí, porque todo esto todavía está en el futuro, pero está demasiado cerca como para que juguemos con el tiempo, pensando todavía hay bastante tiempo. Pero ¿cómo podría el Islam hacer todo esto, o cómo podría actuar para que las Naciones Unidas o todos los países estén de acuerdo para acabar con Israel? No olvidemos que en Alemania hay serios problemas con los islamitas. Tienen todas las mezquitas que quieren. Francia, la misma cosa. Londres, en Inglaterra, la misma cosa. Italia, otro tanto. España, otro tanto. Ya hubo una época cuando las hordas islámicas intentaron copar Europa. No lo lograron, pero no querrán perder la próxima vez. Y no olvidemos que hay representantes de todos esos países en las Naciones Unidas. Y cuando se diga media palabra con tal de hacer algo para agradar al Islam, votarán a favor. Todos esos países que lo hagan serán castigados por Dios. Dios tomará en cuenta esto. Si ustedes leen los capítulos 24, 25, 26 y aún desde el 24, cuando leen esos capítulos en el Evangelio de Mateo, notarán que hay allí una serie de encuentros, de ciertos juicios que Dios lleva a cabo. Yo quiero leer solamente una pequeña parte para que veamos cuán serio es todo esto. Por ejemplo, en el capítulo 25, desde el versículo 1 y hasta el versículo 10, bueno, hasta el 13, se habla de las 10 vírgenes. Hemos dicho muchas veces que esto nada tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con los judíos en la parte final. Vincule esto con los 144.000 que aparecen en Apocalipsis 7, que son los sellados por Dios. Cuando comenzamos a leer el versículo 14 del capítulo 25 de Mateo, hay un título en la Biblia, por lo menos en la mía y creo que en la mayoría, Parábola de los Talentos. Allí se habla acerca de lo que los judíos harán con otros judíos durante la gran tribulación. Cuando ustedes terminan eso y pasan al versículo 31, el subtítulo es El Juicio de las Naciones. Mientras en el caso del versículo 14 hasta el 30 es el juicio de los judíos, cómo trataron a los judíos durante la gran tribulación, el caso del versículo 31 del mismo capítulo hasta el final, hasta el 46, habla acerca de los gobernantes del mundo, cómo habrán tratado a los judíos. Y ellos tendrán que rendir cuenta. No somos solamente nosotros los que compareceremos ante el tribunal de Cristo. Habrá también, no juicios, sino juicios, plural, aquí en la tierra. Y cada uno de ellos está totalmente separado y bien claramente en la Biblia para los tiempos finales. No hay que olvidar que desde el capítulo 21 de Mateo en adelante, casi todo Mateo se concentra en el pueblo judío, les habla a ellos. Si hay alguien de los que escribieron el Evangelio o los Evangelios que realmente tuvo la intención de alcanzar a su gente, a los judíos, fue Mateo. Ustedes no encontrarán en ningún otro evangelio que se hable tanto acerca, por ejemplo, de se cumplió lo que dijo el profeta tal. Porque si había alguna manera para convencer a los judíos que Jesús era el Mesías, era hacerles ver profecías antiguas que se cumplieron en esa sola persona, en la persona de Jesús. Cuando termina la parte que dice el juicio de las naciones, termina con estas palabras, versículo 45. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y termina esto. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando habla de castigo eterno, evidentemente habla del infierno. Pero no ocurre esto cuando leemos en los versículos, por ejemplo, finales, donde comienza la parábola de los talentos. Dice así, porque el que tiene, o al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mucho cuidado. Esto nada dice del infierno. Cuando se dice del infierno, de alguna manera se dice, aquí hay lloro y crujir de dientes afuera. Como no es este el tema, solamente diré que lo que yo veo aquí es que el Señor trata con los judíos. A cada uno dio ciertos talentos. Si leemos todo el asunto de el invento de tantas cosas que hicieron todos los judíos, ellos tienen un talento único, y ni qué hablar en términos de armas. Todas las armas de destrucción masiva, cada una de ellas, ni una sola lo hizo un italiano o un alemán o un americano. Todos, si eran americanos o italianos, es porque eran judíos y vivían allí. Pero todos eran judíos. Cuando el anticristo aparezca, él querrá usar ese cerebro. Y esa es la razón por qué les estará todavía, de alguna manera, tolerando y logrará, con su astucia, hacer que los árabes, los palestinos, se pongan de alguna manera de acuerdo para no querer destruir tanto a Israel. Pero ocurrirá que algunos de los judíos no querrán de ninguna manera comprometerse demasiado con otros judíos para protegerlos de la muerte prematura. Y muerte prematura sería no estar con vida cuando venga el Señor. Porque cuando el Señor venga, según Romanos capítulo 11, todo Israel será salvo, porque todos ellos creerán en Él. Él vendrá en el momento justo para librarlos de la aniquilación total. Exactamente lo que Irán quiere, no lo conseguirá. Porque el Señor pondrá fin al asunto y dirá, no, no más. Y vendrá, y no será necesario que Él diga alguna palabra. Cuando la Biblia dice que con una espada que salía de su boca, está hablando de palabras que Él pronuncia. Y al pronunciar palabras desde las alturas, los ejércitos invasores simplemente caerán muertos por la orden de Él. Él no necesita venir para pelear. Hay formas que dan a entender que habrá sangre y todo esto, pero es una forma para que nosotros entendamos que correrá la sangre de los enemigos de Israel. Tal vez ustedes digan, ¿no será usted un judío? Bueno, no, que yo sepa, no, a lo mejor sí. Pero mi deber es hablar de lo que la Biblia dice de este pueblo. Jesús era judío, la Virgen María judía, los apóstoles, todos judíos. La iglesia comenzó con los judíos. Nuestra iglesia hoy no es de judíos, pero estamos aquí porque allá en Jerusalén, en un solo día, Pedro predicó un mensaje evangelístico y 3,000 se unieron. Poco más adelante, capítulo 4, otra vez, otros 5,000, y siguió creciendo. Y como si esto fuera poco, vino Saulo, los echó a todos, todos huyeron porque la muerte era segura, y cuando huyeron, se esparcieron por toda Judea, luego fueron hasta Samaria y cubrieron todo lo que era de esa época el mundo de la tierra de Israel. Y ya todo estaba cubierto con el Evangelio. Uno no puede menos que preguntarse, ¿y nosotros qué hacemos? ¿No seríamos más útiles para el Señor si viniera una verdadera persecución? Y dijeran, ya mataron a este, mataron al otro, mataron al de más allá. ¿Cuántos de nosotros no renunciaríamos a nuestra fe? Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Tal vez algunas de estas cosas son muchas para nosotros y no podemos entenderlas bien. Pero sí nos damos cuenta que la victoria final es maravillosa. Cuando tú intervengas, podríamos decir con el escritor sagrado, sí, ven Señor Jesús. Realmente esto es lo que deseamos. Te agradecemos por la esperanza que tenemos. Esperanza de vida. Esperanza de cielo, esperanza de gobierno tuyo aún aquí en la tierra, esperanza de la entrega de galardones y recompensas, esperanza del juicio ante el gran trono blanco, esperanza donde todos aquellos que han hecho tanta iniquidad, tanta maldad y nunca se han arrepentido, nunca quisieron recibir por la fe a Jesucristo como su Salvador, tendrán que ser juzgados y serán condenados por la eternidad. Ayúdanos a entender todo esto y a hacer lo que podamos mientras todavía la puerta de tu gracia está abierta de par en par. En el nombre de Jesús. Amén.